Mi Gym en Casa, episodio 257. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. En este caso es un episodio un poquito diferente. Hacía mucho que no os contaba aventurillas, rutillas por ahí descalzo. La última fue pues más o menos hace un año, cuando subí a más de 2.000 metros descalzo, un pico que hay aquí en Guadalajara, el más alto de la provincia, el Ocejón, que son 2.049 metros. Y pues desde entonces no os había compartido ninguna aventurilla de este tipo. El objetivo con el que lo hago, más que fardar, de oh, mira lo que he hecho, tal, que no es ese. El objetivo es que os animéis, quizás si no hay descalzos, a hacer este tipo de rutas, que también es algo que ahora veremos, daré alguna pauta, y es algo bastante viable, al menos hacer alguna parte de ellas, sí que os quitéis ese miedo, los que jamás habéis probado sandalias de este tipo minimalistas o tal, o incluso a estar descalzos parte del tiempo, aunque sea por casa, los que tenéis un poco esa barrera, sobre todo mental, de que con ese tipo de calzado, que es peligroso, que no se pueden hacer ciertas cosas, pues intentar tirar esa barrera y abrir un poquito la mente y que probéis, ¿vale? Que simplemente que si os apetece, pues que intentéis probar ese mundillo. Ya os digo, no hace falta ni ir descalzo, pero igual no hace falta ir tan protegido tampoco, ¿no? Entonces buscar un poco pues ese término medio entre pues la comodidad, la seguridad, el entrenamiento que hagáis, el tipo de actividad que hagáis y donde os sintáis más cómodos. Bien, como os decía, hacía mucho tiempo que no compartía este tipo de historietas y bueno, pues hace varias semanas estuve en el Hayedo de la Tejera Negra, que está en la provincia de Guadalajara, en Cantalojas, pegando casi con Madrid, bueno, pegando con Madrid. Y lo que, bueno, hay una rutilla en un Hayedo, el más al sur de toda Europa, que es una auténtica maravilla, es una auténtica maravilla. Es una ruta cortita que podéis hacer con los peques o aunque estéis en una forma de física muy baja, ya que es una rutita circular de 6 kilómetros. Y normalmente me gusta hacer este tipo de rutas. Me encantan los hayedos, creo que ya lo comenté alguna vez. Y me encanta ir en otoño, porque parece que se caen las hojas, todo más bonito y todos vamos a los hayedos en otoño. Pero estuve en verano, en agosto, a las 5 de la tarde, cuando el sol pegaba de narices. Y una vez que te metes ahí a la sombra de las hayas, esa humedad que hay, es brutal, o sea, es una sensación de fresquito que es una auténtica maravilla. Y encima este tipo de bosques, las rutas que suele haber por ellos, son sendas, suele haber poca piedra, hay veces que hay piedra, lógicamente, pero por norma general suelen ser, por el tipo de suelo, sendas ideales para ir descalzos o con calzado minimalista, ¿vale? En general es un terreno muy, vamos, yo casi siempre voy por ahí descalzo. Es un terreno muy propicio para probar, para investigar este tipo de modalidad. No sé si llamarlo modalidad, pero bueno, me entendéis. Bien, esta ruta en concreto, además, la gracia que tiene es que tiene un primer tramo con una pradera espectacular, que aunque no hayas ido descalzo en tu vida, nada más que para ducharte, puedes ir por ahí descalzo y vas a ir a gusto y disfrutando, sintiendo la hierba en los pies, que vas a decir, esto es una maravilla, ¿no? Si vas en invierno, igual tienes algo de frío. Pero en cualquier época del año, ahora ya final de agosto, ya se estaba secando la pradera, porque hay un año que es un año súper seco. De hecho, estuve hace 3 semanas y la fuente, hay una fuente allí justo en el parking, y caía agua, una agua que está buenísima, y 3 semanas después, el otro día, ya cae gota a gota, o sea, hay una sequía bastante importante. Entonces se había secado un poquito esa pradera, pero si vais de 365 días al año, es fácil que 340 os la encontréis verde y que sea una auténtica gozada. Con lo cual, aunque esto de lo del minimalismo y descalzo y todo este rollo suena chino, ese primer tramo o estar un rato después de la ruta descalzo por allí caminando, pues lo vais a agradecer y esos pies os lo van a agradecer también, esas sensaciones que os van a traer. Bueno, os he dado esta introducción, antes de seguir me gustaría hacer una advertencia, porque no se os ocurra probar esta ruta ni ninguna otra que no conozcáis sin llevar un calzado en la mochila por si acaso la cosa se pone fea. Si ya conocéis la ruta, una ruta que vais a hacer, un paseo que hacéis normalmente, ya sabéis lo que vais a encontrar, entonces pues imagino que tendréis sentido común y no hará falta que llevéis que os de estar esta advertencia. Pero si vais a hacer una ruta, sobre todo de montaña o sobre todo con mal tiempo, aunque no sea de montaña, pero os podéis encontrar dificultades en el camino, tenéis experiencia descalzo, pues es un poco hacer el canelo porque puedes pasar un mal rato, ¿vale? Entonces la advertencia es la siguiente: andar descalzo por el monte requiere adaptación. Si no tienes mucha experiencia, puedes probar algún tramo en el que te veas cómodo. Digo verde, ahora hablaremos de ello, pero no intentas hacer un recorrido completo que no conoces si no tienes experiencia. Aún así, por muy experimentado que seas, siempre, siempre lleva calzado en la mochila por si la cosa se tuerce. Y esto es vital en época de frío, ¿vale? Tienes, yo qué sé, cualquier problema que tienes que estarte parado y al ir descalzo, aunque el terreno esté perfecto, sea hierbecita, pero si es invierno tenemos un problema de frío, vamos a tener un problema de hipotermia y puede una chorrada puede convertirse en algo grave, ¿vale? Así que bueno, esta advertencia queda hecha. ¿Qué es esto que nos ha dicho de verde y tal? Bueno, voy a hablar sobre los niveles de dificultad del terreno al ir descalzo. Ya hablé de ello en un episodio del podcast, buscarlo por ahí, aún así os dejo los enlaces en las notas del episodio, como siempre, tanto en iVoox como en YouTube, si lo estáis viendo en vídeo. Y vamos a. Antes de pasar a ver la ruta, me gustaría dar unas pinceladas sobre el tipo de dificultad en cuanto a terreno que nos vamos a encontrar al ir descalzos. Ya hablé de ello de forma extensa, ahí va el enlace, pero vamos a verlo de forma breve. Es algo así como las pistas de esquí, ¿vale? Lo he clasificado, esto es totalmente subjetivo y ambiguo, ¿vale? Lo he hecho yo, pero creo que nos puede servir para dar una idea. Verde, azul, rojo, negro. Verde, o sea, va de más fácil a negro, que es lo más difícil del mundo, ¿no? Que es ya casi imposible. Entonces, verde es muy fácil, cualquiera puede ir descalzo por él. Como os decía, pues la pradera del principio, un suelo muy liso, la orilla del mar, cuando estás en el norte que hay marea baja, que es una auténtica maravilla, ¿vale? Sitios que te puedes descalzar y no lo pasas mal, ni hay ningún problema y puedes caminar por ahí descalzo disfrutando, ¿vale? Bien, siguiente nivel sería azul. Es algo difícil. Alguien novato puede caminar, pero le supondrá ir notablemente más lento que si fuera calzado. Puede ser una senda sin mucha piedra. Por ejemplo, una senda de un hayedo suele estar lisa, pero hay algún hayuco por ahí, alguna cáscara del hayuco, alguna piedrecilla que, si no tienes nada de experiencia, vas a ir un poquito más lento. Si tienes experiencia, vas a poder andar normalmente, ¿vale? Por ahí sin ningún tipo de molestia ni incomodidad. Siguiente nivel, rojo. Aquí ya es difícil. Si no tienes experiencia descalzo, vas a ir como chiquito de la calzada y apenas vas a avanzar, ¿vale? Va a ser una tortura china, no merece la pena que pruebes ni se te ocurra. Y alguien con experiencia podrá avanzar, pero con alguna dificultad. Si de hecho el tramo es muy largo, al final pues vamos a ir acumulando fatiga en los pies, sobre todo los músculos que hacen que sujetan eso, aparte de algo de molestia, y vamos a empezar ahí cada vez más lentos. Y negro es impracticable, ¿vale? Incluso muy difícil para un experto. Yo qué sé, imaginaos un. Como la maravilla de camino donde voy a correr normalmente, que me han puesto 500 metros de una zahorra afilada, que es un suplicio, hasta con las Five Fingers, vas por ahí molesto. O sea, descalzo, pues por ahí no se puede correr. O sea, puedes correr y decir, venga, te doy 1.000 pavos y lo haces corriendo. Sí, lo puedes hacer corriendo, pero es incompatible con la comodidad ni con el disfrute, ¿vale? Se podría hacer, incluso se puede pasar andando, pero es una auténtica tortura, con lo cual, pues no merece la pena, ¿vale? No es el terreno para ir descalzos. Bien, pues imagino que con estas cuatro pinceladas de un poco ver el nivel, ahora vamos a verlo dentro de la ruta. Como os decía antes, es una ruta cortita de 6 kilómetros y no tiene demasiado nivel. Tiene algo, pero tampoco demasiado. Por ponerle colores, según la clasificación que acabamos de ver, la gran mayoría va por una senda azul, o sea, relativamente fácil. Al iniciar hay un tramo verde y el final, el último kilómetro más o menos, es rojo. Bien, ¿cómo es la ruta? Comienza por una pradera llana por la que es un auténtico gustazo caminar descalzo. Este primer tramo es el mejor para ir con los pies desnudos. Podemos decir que es verde. Y este podríamos decir también que es apto para todo el mundo, salvo que sea época de frío. Pero por la dificultad del terreno en sí, es apto para todo el mundo. Luego la senda se va adentrando en un bosque más cerrado, primero de robles, y poco a poco va cambiando a hayas. También va ascendiendo la pendiente, pero protegidos por el suelo, es una auténtica maravilla. Camina por estos parajes en verano, a pesar de que eran alrededor de las 5 de la tarde. Cuando llegamos al punto más alto de la ruta, podemos desviarnos unos 100 metros a mano derecha, donde tenemos un collado también cubierto de pradera, en este caso estaba ya bastante seca, y con unas vistas bastante chulas de la zona que merece la pena por desviarse un poquito y asomar por ahí el hocico y ver un poco el paisaje. Ya desde aquí, que además hay un serval de cazadoras ahí precioso también con unas bolitas rojas, es muy chulo. Vale, a mano izquierda. Y vamos bajando por un bosque de hayas completamente espectacular. Vamos como por cualquier hayedo que hayáis podido visitar. Todo en sombra, sin apenas vegetación baja debido a la sombra que dan las propias hayas que no dejan crecer competidores. y hace que puedas ver muy, muy dentro del bosque y con una sensación de paz deliciosa. De hecho, cuando estuvimos hace 3 semanas, vimos un corzo que cruzó la senda y se quedó como a 20 metros de nosotros abajo mirándonos, como diciendo, estos tíos, ¿qué hacen aquí? Y el tío se quedó ahí quieto, comiendo tranquilo a su aire. Y esta última vez que he ido, he visto dos rayones, ¿vale? Dos crías de jabalí, que iban ahí como asustadas, que mira que es raro ver un jabalí de día, es bastante, bastante raro. Y imaginamos, bueno, que los padres estaban por ahí adelante o la familia de los jabalís que no llegamos a ver. Bueno, a medida que vamos avanzando, se van acabando las hayas y comienzan los pinos, también muy chulos, pero ya no se nota ese frescor de bosque del norte que dan las hayas. Y la última parte de la ruta, más o menos el último kilómetro, es la peor zona para ir descalzo. ¿Por qué? Porque hay bastante piedra y además pilla de bajada, con lo cual se hace más incómodo. No es algo impracticable si tienes experiencia, pero no es tan placentero como el resto de la ruta. Podemos decir que este tramo es de nivel rojo. Bien, al llegar al parking del que se sale, o sea, es una ruta circular, descubrimos que estábamos totalmente solos y eso que era un domingo y no muy tarde. O sea, en otoño hay que pedir cita para poder llegar a este aparcamiento, pero en verano hay sitio más que de sobra y tengo que decir que es igualmente una auténtica pasada, si no más. Eso sí, como vayas en fin de semana y hasta media tarde, tenéis que pasar por caja y pagar 4 pavos por coche. Esto a día de hoy, en verano, finales de agosto de 2019. Esto imagino que irá subiendo, ¿vale? Así que entre semana creo que no hay que pagar, hablo de verano, y por la tarde ya pues no había nadie. Pero bueno, tampoco creo que merece la pena pagar eso. Oye, si luego sirve para que conserven el parque natural, no lo sé, pues si sirve para eso, pues bien pagado está. Y la zona de Cantalojas, en Guadalajara, donde se encuentra este hayedo, es espectacular para probar y descalzo, ya que al tener muchas vacas y varios ríos, mantiene muchas zonas de praderas espectaculares, ¿vale? Las vacas, además, se ve cuando hay vacas, es que la pradera se mantiene y es una auténtica maravilla, al lado de los ríos que hay por allí. Una auténtica pasada, os lo recomiendo mucho, la verdad. Por cierto, venga, lo voy a decir. Es probable, todavía no está hablado, bueno, está empezándose a hablar, pero no es nada seguro. Es probable que la próxima edición del proyecto Tarzán, si es que se lleva a cabo, todavía no sé nada, sea en esta zona. Ya os diré por qué. Bueno, ya os he dado una pista bastante, bastante importante, ¿no? Pero es posible que cambiemos de zona y nos vayamos para allá. Bien, y esto lo escribí, bueno, lo preparé el guión y tal hace 3 semanas, pero como os he dicho que repetí la ruta y esta vez la hice a la inversa. Es decir, el tramo rojo, este último, que era de bajada, pues lo hice al principio. Y cambia mucho la película. O sea, si tenéis algo de experiencia descalzos, podéis probarla, ¿vale? De hecho, el primer tramo es el más chungo, además todo de subida, sale del coche y empezar ahí, vas un poco con la lengua afuera. Es de piedra, pero claro, al no ir cuesta abajo, que normalmente de forma natural vas a ir más despacio, se hace mucho mejor. Entonces, es algo incómodo, de azul tirando rojo, pero vamos, se hace bien descalzo y luego ya el resto de la ruta se hace perfecto, ¿vale? Alguna bajadilla por ahí que tiene alguna piedrecilla, pero vamos, sin problema. De hecho, un amiguete que iba conmigo, que lleva bastante tiempo ya con sandalias minimalistas corriendo y tal, pero que no le mola lo de correr descalzo y eso, no le apetece dar ese paso. Sí que una vez que llegamos al tramo de arriba, ya cuando vamos por la senda, se descalzó y estuvo, pues tengo que decir, la mayor parte del recorrido descalzo y bien. O sea que os animo a que lo probéis. Bien, pues nada más, hasta aquí este episodio de hoy hablando de ir descalzos, de minimalismo. Espero que os haya disfrutado, espero que os animéis a probar este tipo de sensaciones, sobre todo por los hayedos. Yo creo que es una combinación ahí, no sé si que tiene que ver con los gnomos o con qué, pero es una auténtica pasada y una delicia, que os recomiendo que la probéis. Así que nada más, ya estamos acabando este veranito, en breve, muy brevemente, yo creo que es esta semana ya finales, a ver. Si estás escuchando cuando publico esto, que es día 29, pues el día 1 ya tenemos nuevo curso, el de sentadilla lateral, nivel intermedio, podemos decir, bueno, no, nivel intermedio de calistenia, tren inferior, pero la misma, más o menos, mismo nivel de fuerza, ¿vale? No exactamente, pero bueno, más o menos nivel parecido de fuerza que subidas al cajón, pero metemos ese componente de flexibilidad, que nos va a venir muy bien también, y otro rango de movimiento, sobre todo a nivel rodilla también, pero sobre todo cadera, ¿vale? Es una cosa, la zona de la flexión de cadera que tenemos un poquito en nuestra sociedad occidental bastante olvidado y que nos puede venir muy bien. Así que ya sabéis. El próximo domingo, día 1, los que sois socios tenéis acceso a ese nuevo curso de sentadilla lateral. Y también habrá nuevas rutinas, pero bueno, ya os lo contaré en la intro del próximo episodio. Pues nada más, gracias por apuntaros como socios, gracias por vuestros comentarios, por lo me gusta en iVoox, por los pulgares para arriba esos de YouTube. Y nada más, muchas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.